Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. El colectivo La Chicharra 24 Horas presenta su programa. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. ¿Qué llevará la minga de la participación? O todos participamos o todos nos jodemos. Grandes y chicos, blancos y negros, campo y ciudad, cristianos y ateos, todos cabemos. Pa' meter la cucharada debo estar informado. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y dónde estoy? No voy a inventar el agua tibia. Los comunales existimos. Los veedores vemos. Los negros e indígenas sentimos. Las niñas valemos. Cada loco con su tema. El artesano. El agricultor. El ama de casa. El taita. El profesor. Todos tejemos la paz. Entre más vacas, menos leche. No más burocracia. Participa acción directa. Entre bomberos, pisémonos las mangueras. La comunidad. Las instituciones. Los comunales. La corporación. Entre todos resolvemos este lío. No dejemos la casa en el aire. Construyámosla. Y disfrutémosla. Loro viejo sí aprende a hablar. Con la radio. Con la internet. Con el círculo de la palabra. Con el WhatsApp. Vamos con toda. Y para que esto sea realidad, cuidémonos entre todos. Por la verdadera participación. Hola, Edgar. Calla, esa palabra está como rara. Deja así, que la participación es participar en la acción. Por la verdadera participación en la paz del Putumayo, para Colombia, pongo mi corazón. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano. Sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano, le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor, métale. El anterior fue un programa del colectivo La Chicharra, 24 horas para la red de reporteros del Putumayo. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.